Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor? Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero? Cariño, el ventilador. ¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas! Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ser Podcast. Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando el podcast Las 8 de Hoy por Hoy. Te contamos las principales noticias del día en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Otra boca en el volcán y nuevos desalojos. Mira, otro volcán. Otro cráter. Otro cráter, tío. ¿Otra boca? Otra boca, tío. Hola, muy buenos días. Está amaneciendo en la isla de La Palma después de otra madrugada de inquietud y de nervios. Anoche hubo un nuevo terremoto y se abrió una boca más en el volcán, lo que obligó a desalojar el barrio de Tacande. Así que son ya 6.000 las personas evacuadas. Y seguimos mirando hacia ahí, eso no nos lo creemos. Y seguimos pensando que nuestra casa está debajo de ese volcán, y aunque ya la casa no esté, sigue siendo mi pueblo, mi barrio y mi gente. Toda nuestra gente. Tantos amigos que han perdido todo. La nueva boca está a unos 900 metros de la principal y los técnicos habrán de determinar ahora si se trata de una nueva brecha. La isla se ha elevado unos 20 centímetros porque el magma todavía empuja, así que seguimos en fase de erupción. Siguen pues brotando piedras y humo 40 horas después, aunque se ha ralentizado el ritmo al que avanza la lava, que si ayer iba a 700 metros por hora, ahora avanza a 300. No ha llegado pues al mar todavía como se esperaba que hubiera hecho ayer. Sastre, buenos días. Buenos días. Barceló, lenta pero imparable, se ha visto a la colada engullida. Casas, campos, rodear por ejemplo piscinas, solo con acercarse ya pone a hervir el agua. Luego empiezan a caer las rocas y en apenas unos minutos esas piscinas van desapareciendo. Así poco a poco desapareció una escuela cuya directora Ángeles estaba ayer en la ventana. Se trata de una escuela unitaria donde la convivencia es muy diferente a los centros mayores. Nos comportamos nosotros como una familia, somos solo 23 niños y convivimos en un ambiente súper familiar. Lo más inmediato sigue en esa boca que se abrió anoche después de que se sintiera un temblor de 3,8 grados y que obligó a evacuar Tacande, donde viven unas 700 personas. Eduardo Cabrera, buenos días. Buenos días, pues seguimos pendientes y a la espera de que el comité científico pueda aportar nueva información sobre esa nueva boca o fisura que se producía en la tarde-noche de ayer y que efectivamente obligaba a ampliar el perímetro de seguridad evacuando a esas 700 personas que se suman a las 5.000 que ya permanecían evacuadas ayer. La erupción del volcán sigue en fase crítica y ese trabajo científico se centra ahora en la recogida de datos. Entre estos datos, las emanaciones de dióxido de azufre a la atmósfera y el análisis de la composición de la escoria o lava que expulsa el cráter. Estos datos, junto a otros, permitirán establecer una estimación acerca del tiempo que podría permanecer en erupción el volcán. Para poder dar por terminada esa fase de erupción en la que nos encontramos, es necesario que transcurran al menos 3 días sin la emanación de dióxido de azufre, algo que no será a día de hoy, pero además se sigue registrando esa elevación del terreno que ayer llegaba a los 20 centímetros y esto indica que hay magma empujando para salir a la superficie. Estamos pendientes de esa nueva boca, como estamos pendientes también del otro extremo, de la lengua de lava que avanza hacia el mar, aunque como se ha ralentizado, no ha llegado todavía al agua. Miguel Ángel Morcuendes, director del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico. El movimiento lávico es bastante lento, es bastante más lento de lo que era inicialmente. No ha habido un avance grande a lo largo del día. De hecho, queda más o menos la mitad del camino que ha recorrido. En ese camino está avanzando prácticamente a metro por segundo. La lava ha devorado ya cientos de casas. Eric Pestano, cuéntanos, adelante. En torno a 300 según el último recuento oficial, aunque después de dar esta cifra durante la tarde ya habíamos sido testigos de cómo el paso del magma seguía sumando más casas afectadas, así que habrá que esperar a conocer el nuevo balance de daños oficial. Mientras el magma continúa su progreso durante la noche, podemos ver ahora mismo claramente cómo ha avanzado la cabeza de la colada. Las llamas, las columnas de humo se ven a varios kilómetros de distancia y vemos claramente también cómo está afectado el barrio de Todoque, el último gran núcleo de población antes de llegar la colada hasta el mar. Preocupa el momento en que la lava alcance el agua finalmente por los gases que se liberen. Entonces, el oceanógrafo Carlos Duarte confía en que no sean muchos los daños en el mar cuando llegue la lava. Yo no creo que en este caso tampoco vayamos a poder constatar impactos importantes más allá del área de quizá unas centenares de metros directamente afectada por la llegada de esta lava, que al enfriarse el océano se solidificará rápidamente. Son 6.000, como decíamos, las personas desalojadas que pasan su segunda noche fuera de casa y por lo que se mantiene un dispositivo especial. Pedro Murillo, buenos días. Buenos días, Ángel. Pues el estado de ánimo es de cansancio e incertidumbre sobre el destino que pueden correr sus viviendas y cultivos, que debido a la economía de esta zona de La Palma es el principal medio de vida. A los más de 5.500 desde que comenzó la erupción se han sumado 200 procedentes de Tacanden, donde anoche surgió una nueva boca. Todos fueron trasladados a la zona del fuerte, donde un amplio dispositivo del Cruz Roja y Protección Civil les prestó la primera ayuda y le tomaron los datos. Gran parte de los vecinos no han permanecido en el fuerte durante la noche, sino que se han distribuido en viviendas de familiares ubicadas en otros municipios. Ahora, de momento, vamos a actualizar el pronóstico del tiempo, que, atención, nos advierte de lluvias muy fuertes en el este, Jordi. Un poco como haya pasado las últimas horas, cantidades que en poco rato suman más de 50 litros por metro cuadrado, especial atención en el sudeste de la península y en concreto, como nos avisa la Agencia Estatal de Meteorología, en la provincia de Murcia, pero también en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera. En el resto del Mediterráneo también chubascos, pero menos continuados, y más sol en el conjunto del país. Ahora ambiente fresco, incluso frío en el interior, durante la tarde apenas hará calor. Y aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma, pues lo puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses. Tuvo que rectificar estas palabras la ministra de Turismo, Reyes Maroto, sobre los usos del volcán de La Palma como reclamo para visitantes. En las próximas semanas, meses, cuando pase esta catástrofe, en cómo, bueno, pues podemos situar otra vez a La Palma como un enclave turístico que es la Isla Bonita. Así que, bueno, quería matizar estas declaraciones porque, como digo, hoy estamos con los afectados. Pero toda la oposición había cargado ya contra la ministra. Por el PP lo hizo Elvira Rodríguez. Resulta escandalosa la falta de empatía y de compasión de la ministra Maroto con esos palmeros que están perdiendo todo lo que tienen y que dicen que ahora van a ser como Islandia, que esto es una oportunidad, en fin. Por el PP, precisamente, va a empezar la ronda de contactos que el Gobierno va a tener desde hoy mismo en el Congreso con todos los partidos. Empieza la etapa, digamos, de la negociación. Se va a ocupar de ella el ministro Félix Bolaños y tiene dos retos principales. Por una parte, la reforma del Poder Judicial, a la que urge Europa, y por otra, los presupuestos del año que viene. Pues empecemos por los presupuestos, para los que el Ejecutivo necesita a Esquerra Republicana, y ahí Junts per Catalunya se lo quiere poner difícil a sus socios. Quiere que haya en Madrid lo que a duras penas tienen en Cataluña, un frente de los dos partidos independentistas. Carolina Gómez, buenos días. Buenos días. Junts per Catalunya pide un frente común, pero Esquerra lo ve complicado y hoy Rufián acudirá en solitario a la primera reunión con el Gobierno. Esquerra entiende que el movimiento de los de Puigdemont es una muestra de su debilidad en el Congreso, de un poder que ha ido menguando, porque tras romper con el PDeCAT, Junts per Catalunya tiene solo 4 diputados que el año pasado fueron irrelevantes en esta negociación. Esquerra tiene un camino propio en el Congreso, una relación independiente con el PSOE que se ha visto reforzada además con la mesa de diálogo. Los republicanos desvinculan la reunión de esa mesa con la negociación de los presupuestos, aunque también es cierto que la semana pasada sí relacionaron la presencia de Sánchez en Barcelona con su apoyo a las reglas fiscales y el techo de gasto. El Gobierno tiene que negociar los presupuestos, pero a la vez quiere reformar ya el Poder Judicial. Ayer, Europa, el comisario de Justicia, urgió a esa renovación, a que se renueven ya los vocales con el modelo actual. Es decir, que haya un acuerdo de los partidos en este momento y que luego se cambie la norma para que sean los jueces los que elijan a la mayoría de los vocales del Poder Judicial. Fue el resultado de las reuniones que tuvo el comisario europeo con las asociaciones de jueces españoles, Griselda Pastor. Es imprescindible una nueva configuración ya del Consejo General del Poder Judicial. Lo ha dicho Didier Reinders, el comisario, que ofrece tiempo, consciente, ha dicho, de que los partidos lo necesitan para negociar una buena reforma, y eso quiere decir que de momento Bruselas evita amenazar con bloquear los fondos de solidaridad. Los dos son muy importantes y no voy a decirles si antes es el huevo o la gallina, pero una nueva configuración del Consejo es para nosotros imprescindible, ha dicho, consciente de que el pacto entre partidos va a necesitar tiempo, porque así está siendo en otros países europeos. Y mientras el PP se reúne hoy con el gobierno para hablar de los jueces, el partido de Pablo Casado afronta su propio debate interno por la tensión entre Génova e Isabel Díaz Ayuso. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tensión que se mantiene, a pesar de que Ayuso cambie su viaje para estar en la convención del partido en Valencia. Una convención, por cierto, para la que Casado quería traerse a intelectuales de centro, pero esa operación de momento parece que no le sale. Así es, Casado quería contar con intelectuales de prestigio internacional que no pertenecieran al ámbito tradicional conservador. Ampliar el espectro ideológico para trasladar una imagen de apertura del partido. En este contexto, el PP consideraba esencial la participación del célebre profesor de Harvard, Steven Pinker, pero este ha rechazado la invitación y Génova, de momento, sigue sin revelar quiénes serán los intelectuales que nutrirán su convención. Y tampoco la lista de líderes internacionales, de las que solo se conoce, de momento, el nombre de Nicolás Sarkozy. Isabel Díaz Ayuso, como dices, llegará al final de la convención. Era el desenlace con el que contaba Génova. Cualquier otra cosa habría sido un desafío intolerable, dicen desde la dirección, dirección en la que algunos advierten con recelo de que Ayuso, antes por su posible ausencia y ahora por su asistencia, todavía puede terminar siendo la protagonista del acto grande de Pablo Casado. Mariela, gracias. A vosotros. Un día la bolsa está en verde y parece que las cosas van bien, y otro día aparece un monstruo del que todos hablan. Eso parece que ha pasado aquí con un gigante inmobiliario que está esta mañana en las portadas de los grandes medios del mundo, Evergrande, una inmobiliaria china. Es la más endeudada del mundo. Su deuda es tanto como el 2% del PIB de su país, 255.000 millones de euros. Para hacernos una idea, los fondos que España va a recibir de Europa, solo por poner una comparación, los fondos contra el COVID son 144.000 millones. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a explicar qué ha pasado con esta empresa, porque han caído las bolsas, incluso el euro, y el miedo está en lo que puede arrastrar si acaba cayendo del todo. Sí, lo que tenemos es un miedo al efecto dominó, porque esta pieza, Evergrande, puede caer. Y si cae, efectivamente cae el equivalente al 2% del PIB chino. Pero puede arrastrar a todo el sector inmobiliario chino, y eso representa el 29% de aquella economía. Siguiente pieza. Sector asegurador. De momento, ayer tuvo que salir Ping An, la principal aseguradora china, a decir que ella no asegura esta compañía porque eso hubiera supuesto arrastrar también a, siguiente pieza, el sector financiero. Y eso empieza a ser ya algo mayúsculo. Si cae el sector financiero chino, empezamos a tener problemas en el resto del planeta. Ayer el Dow Jones cayó un 1,7% y en España el Santander perdía un 4,8%, el BBVA perdía un 7,5%. Así que ese temor, el temor a un efecto dominó, es lo que ha puesto de momento la volatilidad de máximos, los miedos a niveles de cuando estábamos confinados en el mes de mayo. Estaremos pendientes de los mercados. Ruiz, gracias. Hasta ahora. En cuanto a los precios, baja un poco el megavatio de la luz, que se quedará hoy en los 150 euros la hora. La semana pasada llegó a los 188. Y lo que sí se dispara es el precio del butano. Alcanza el más alto en 6 años. La bombona se va a pagar a 16 euros. El Congreso va a debatir esta tarde la propuesta del PSOE para que se considere delito el acoso a las mujeres que van a abortar. Hay grupos ultracatólicos que desde hace años se concentran a las puertas de las clínicas y hostigan, insultan a las mujeres que van a interrumpir su embarazo. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángel. Y eso es lo que ahora se quiere castigar, incluso con penas de cárcel. Como ya se hace en Francia, aquí el PSOE propone penas de prisión de 3 meses a 1 año para los que intimiden a las mujeres delante de las clínicas y coarten su derecho al aborto. Laura Berja, portavoz de Igualdad. Una modificación del Código Penal para incluir como delito específico este tipo de acoso, porque lo que permite es garantizar el ejercicio de un derecho en condiciones de libertad y también en condiciones de seguridad. El 89% de las mujeres se sintieron acosadas y un 66% amenazadas por estos grupos antiabortistas, según un informe de las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo. Estos días hay convocados rezos delante de un centro de Córdoba que apoya a Vox, y en Madrid llegó incluso a haber una procesión encabezada por un obispo. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Y la crónica internacional nos va a llevar a Nueva York, donde empieza la Asamblea General de Naciones Unidas. Finalmente, Pedro Sánchez, que ha pospuesto su viaje por el volcán de La Palma, va a viajar a última hora de la tarde de hoy para intervenir en esa asamblea. El conclave, el primero en el que participará Joe Biden, va a estar marcado por la tensión entre Francia y Estados Unidos por el acuerdo de defensa que Washington cerró con Australia y el Reino Unido para hacer frente a China, sin contar con la Unión Europea. Desde Francia, Sara Canals, buenos días. Buenos días. A pesar de que el principal objetivo en esta edición de la Asamblea General es el de abordar la situación en Afganistán, Francia no ha querido dejar pasar por alto su enfado con sus aliados. Cette rupture de confiance appelle des réflexions lourdes entre européens. Una ruptura de confianza que invita a reflexiones contundentes entre europeos. Así lo ha remarcado el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, desde Nueva York, quien ha vuelto a denunciar la brutalidad con la que el presidente americano Joe Biden anunció el nuevo acuerdo con Australia y el Reino Unido. Según el ministro de Exteriores francés, esta crisis evoca reflejos de una etapa del pasado que sigue vigente, la del unilateralismo y la imprevisibilidad. Ha vuelto a insistir en que la crisis va más allá de una ruptura de contrato comercial y que se trata de una ruptura de confianza entre socios, y ha pedido transparencia, previsibilidad y comunicación, pero sobre todo ha vuelto a pedir explicaciones tanto a Washington como a Canberra. ¿Y Estados Unidos va a permitir que entren en su país extranjeros que hayan sido vacunados? Suspende pues la prohibición que mantenía por el COVID desde principios del año pasado. Lo anunciaba la portavoz de la Casa Blanca. Desde noviembre puedan entrar quienes demuestren la vacunación y presenten un test negativo procedentes de la Unión Europea, de Brasil, del Reino Unido o de China. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBooks, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.